Entonces les dije que Dios busca un hombre. En los tiempos de Jeremías hubo una crisis en Jerusalén, en Judá, más exactamente en toda la nación. Y siempre que las crisis han venido, Dios de alguna manera ha querido solucionarlas. No pretendido, sino que ha querido contribuir a salir al ser humano, sea individual, sea familiar o sea general, de las crisis que lo aquejan. Dios en su misericordia siempre ha querido, a través de su palabra, mejorar la calidad y condición de vida nuestra. Amén. No de una manera mágica, pero sí trabajando en la conducta, en el comportamiento de las personas que le queremos dar oído, para que esa conducta, esa forma de vivir, traiga bienestar psicológico, emocional y espiritual a nuestras vidas. Amén, hermanos. Ante ese deterioro, entonces Jeremías, que fue uno de los profetas menos exitosos, los pastores saben que Jeremías fue una persona que no le fue muy bien desde el punto de vista social. Él hizo todo lo posible para entregar el mensaje. Es más, lo hizo. Dice él que de una manera verbal lo transmitía, hablaba, compartía con uno y con otro. Luego también proclamaba desde el atrio. Salía por las calles, embozaba su voz y transmitía el mensaje. No fue oído. Entonces lo escribió en un pergamino, se lo mandó al rey, y el rey empezó a leerlo, pero le incomodó y picó el pergamino, el escrito, lo rompió y lo quemó en una chimenea que estaba usando como calefacción en su palacio. Este hombre, pues, estuvo en esta tarea de reconvenir al pueblo una y otra vez. Él dijo: doy voces, grito, procuro que el pueblo me entienda y nada, hasta que Dios le dijo: ya está bien. El pueblo escuchó la exhortación, no hizo caso. Viene entonces, hermanos míos, esa serie de calamidades que el libro de Lamentaciones registra, dolorosas todas ellas. En esa predicación es que este hombre está buscando a alguien que rompa con ese paradigma de conducta, que no actúe como ellos. El Dios del cielo busca, a través de su profeta, un hombre que tenga un vivir, una conducta, un comportamiento diferente, para que tenga la autoridad moral de reconvenir al pueblo. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Porque la única manera de poder hacerlo es viviendo diferente. Uno no puede tratar de persuadir a una persona que mejore su condición de vida si la de uno no es un ejemplo para él. Es ahí donde la iglesia tiene la autoridad y el poder que debe conservar y mantener a todo precio. La autoridad de la iglesia radica en el legado de Dios, pero también en la conducta y testimonio de la congregación. Una iglesia, para poder llegar, hermanos, a los recónditos lugares, a todas las esferas sociales, tiene que tener una conducta diferente a la que común y corriente se practica en la sociedad. Amén, hermanos. Aquí dice que busqué, mirad ahora, recorred las calles de Jerusalén, informaos, o sea, miren a ver. En las calles no lo hay, pero entonces pregunten, inquieran si alguien conoce a una persona, un hombre que tenga una autoridad moral, una persona que tenga una conducta santa, fiel, que sirva de ejemplo, de motivación, de modelo para nosotros, y a ver si yo lo uso para esto. Dice aquí, búsquenlo en las plazas, a ver si hay hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Miren, amados, la importancia de la iglesia sobre la faz de la tierra. Ahora, cuando entremos en Ezequiel, miraremos y compararemos la conducta del pueblo en los tiempos de Ezequiel y la conducta de la sociedad actual en nuestro mundo. Y verá que la necesidad es más fuerte, más intensa hoy que en los tiempos del profeta. Alabe a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Mire, el profeta dice, yo dije, versículo 4, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. O sea que empieza Jeremías a buscar si de pronto en todas las esferas de aquella sociedad imperante entonces había alguien que tal vez con un conocimiento más elevado pudiera mejorar, si de pronto a través de la edad, de las circunstancias económicas o sociales fuera mejor, pero él dice aquí que nadie, todos se habían corrompido, desde el pequeño hasta el más alto, y es entonces cuando Dios derrama los juicios, pero cuando una sociedad se corrompe en general, la justicia divina cae sobre ella. La historia ha sido testigo que cuando se rechaza a Dios y su palabra, amigos míos, hermanos que me oyen, el juicio de Dios cae sobre la tierra. Sea bendito el nombre de Jesús. Mire, hace casi un mes estaba en San Cristóbal, Venezuela, en una reunión de hijos de pastores y de juventud allí. Se convirtió en un ateo. Al día siguiente trajo a la esposa a través de la red social, lo invitaron y él vino. Y este hombre fue tocado por Dios de una manera maravillosa. Su esposa vino también después, ella está en un estado depresivo severo. Esta joven había sufrido muchísimo y estaba quebrantada. Hablamos con ella varias horas, porque ella decía, mire, el hecho de haber conocido a este hombre como ateo e ir a su familia, yo encontré en esa familia un vacío. Dijo, porque en mi casa alguna idea de Dios había. Pero cuando yo me junto con él y me relaciono con su familia, el papá y todos los familiares de él son ateos. Hicimos de hecho una oración para que ellos puedan venir a Cristo. Dijo, entrar en una órbita de ateísmo, de indiferencia hacia Dios y hacia todo lo que es religioso. Dijo, allí en aquella casa no hay valores, no hay principios. Allí no hay dignidad, no hay respeto. Allí se usa la vulgaridad, la indecencia. Allí no existe nada positivo. Y yo vengo aquí, veo un ambiente de respeto, de dignidad. Yo oigo una predicación del Dios del cielo, oigo hablar de valores, de principios, oigo hablar de familia, de dignidad, alabanzas al nombre del Señor. Es que cuando Dios no está, todas las tinieblas ocupan la vida, amigos míos. Las sociedades se degradan, se corrompen. Bendito sea el Señor por este América Latina, hermanos, y por este canal que difundimos, no cualquier creencia, no una filosofía, difundimos el mensaje que Dios nos ha entregado. Alabado el nombre poderoso de Jesús. Oiga, qué lindo es hablar de esto, hermano. Yo comparto mi fe como todos ustedes lo hacen, con toda persona de que va a mi lado en los aviones, donde sea, siempre busco la manera de compartir. Y hablaba con el pasajero de al lado, también conocen ya algo, han oído del Evangelio. Y sabe que aquí en esta parte del mundo la gente ya conoce la obra. Algunos, ay, Betel, si he oído por ahí de Betel, dicen, alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es que Dios ha ido permeando la sociedad de una manera progresiva a través de esta bendita obra. Sea el Señor glorificado. Es un privilegio, es una bendición, pero conlleva una profunda responsabilidad. Porque somos luz del mundo y sal de la tierra. Miren ahora conmigo Ezequiel, por favor vayan allá donde leímos. Y vamos a establecer esta comparación. Gloria al nombre del Señor. Disculpa, hermanos, que aquí es clima caluroso. Yo vivo en Bogotá, que es bien alto. Y entonces el frío allá y aquí el calor. Pero bueno, vamos a Ezequiel 22. Lo tienen donde leímos. Escuchen este otro caso. Aquí la situación persistía. Jeremías había amonestado al pueblo. Y saben ustedes que Jeremías fue posterior a Ezequiel. Es que por cantidad lo ubicaron aquí los que organizaron los libros bíblicos. Pero antes de Jeremías, Ezequiel estuvo amonestando también. Y se refirió específicamente a la condición de Jerusalén como ciudad. Y habla de todos sus alrededores. Y el profeta Ezequiel tuvo que pronunciar estas palabras sobre Jerusalén. Le dice a la tierra, di a ella, le dice Dios a Ezequiel, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas. Escuchen esto, lo que voy a hablar ahora, hermanos míos, a los pastores y líderes que me están oyendo en esta noche. El hecho de uno haber sido redimido por la sangre de Cristo y ubicado en un altar implica una profunda responsabilidad espiritual. Óigame, pueblo de Dios que me está oyendo esta noche, usted debe orar mucho por nosotros, porque un pastor, bíblicamente hablando, no es una persona común y corriente en el sentido de que desempeña cualquier labor. La labor de un pastor bíblico trasciende hasta la eternidad. De su conducta, ejemplo, de su mensaje y enseñanza, depende no solo el bienestar temporal de las almas, sino la salvación o perdición eterna de las mismas. Es por eso que es más importante la labor de un pastor que de cualquier otro funcionario público, social, político o filosófico. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. De ahí la responsabilidad. Por eso esta obra promueve los valores cristianos en la práctica con mucho énfasis en el campo pastoral. Porque un pastor tiene la obligación moral de ser un ejemplo a quienes dirige. Dicen amén. Es de suponerse que la persona que ocupa un pedestal, un lugar de responsabilidad, es superior a quienes dirige. Y no solamente en el campo espiritual, también en el social. Se supone que una persona que me está gobernando a mí maneja unos valores y unos principios superiores a los que yo tengo. Yo parto de esa base. Amén, hermanos. Que si yo voy, por ejemplo, a recibir una clase en una universidad o en un centro de enseñanza, ese profesor está por encima, sabe más que yo, porque yo voy a aprender de él. Amén, hermanos. Si yo elijo un gobernante, cualquiera sea, y llega a gobernarme en un nivel ético, se supone que esa persona está en un nivel ético, moral y social superior al que yo profeso. Es que es así, el liderazgo bíblico es por ejemplo, por conducta, no es por conocimiento. Alabado el nombre del Señor. Entonces los profetas aquí, que eran los representantes de Dios en la tierra, usted sabe que a menudo los profetas levantaban su voz contra los pecados sociales que practicaban los gobernantes de su época. Dios los mandaba y les decía: usted vaya y amoneste. Muchos reyes fueron amonestados de una manera severa por los profetas de Dios sobre la tierra. Aún en los tiempos de Jesús, Juan el Bautista levantó su voz de protesta contra la conducta inmoral que Herodes profesaba. Él le había quitado su esposa a su hermano Felipe y la había llevado consigo, y Juan el Bautista tuvo el valor, la autoridad moral para decirle: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Es como si le dijera: estás dando un pésimo ejemplo. Tu conducta está trayendo maldición moral a la sociedad, porque mira el ejemplo. Si eres un gobernante y vives con la cuñada, ¿qué podrá hacer el pueblo que está bien abajo? Alabado el nombre del Señor. Y yo le digo, iglesia, pastores, la Biblia nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Y yo estaba diciendo estos días, porque en Colombia, en 30 de octubre, va a haber reelecciones de todas las asambleas departamentales o provinciales que llaman aquí, allá se llama departamento, alcaldes, gobernadores. Y yo le decía a la iglesia: hermanos, oremos a Dios, pero también seamos sabios en un momento dado por quién podemos. Y esto no es que sea politiquería, por favor, es el deber cristiano de orar. Porque somos ciudadanos de dos patrias, de la de aquí abajo y de la de arriba, bendito el nombre del Señor. Y mientras estamos aquí, nosotros tenemos el conocimiento de Dios para decirle a una persona: por favor, modere su conducta, mejore su comportamiento. Miren que nuestros hijos los están mirando a ustedes como ejemplo. Miren que ustedes son el patrón a seguir de muchos. Por favor, líderes que me oyen, si usted aspira a ocupar cualquier lugar en liderazgo, sea religioso, social, académico, político, como sea, usted tiene la obligación de ser un ejemplo. Estos profetas, que eran hombres de Dios, qué triste, no había en ellos el carácter, el testimonio que tenían que dar. Miren aquí, le dice: tus profetas en medio de la tierra eran como el león rugiente que arrebataba presa, devoraron almas, tomaron hacienda y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Está describiendo la conducta de los profetas, que en ninguna manera armonizaba con el llamamiento de profeta que ellos ostentaban. Estos hombres no estaban puestos para hacer esto, ni se supone que no podían actuar de esa manera. Al actuar así, pierden el valor, la autoridad moral, su mensaje cae por el peso de su conducta, porque no hay una relación, una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, y eso hace que entonces la profecía pierda valor, porque ellos se dieron a la rapiña, se dieron al robo, se dieron, hermanos, aquí dice, a multiplicar haciendas y honra, se dieron al egoísmo, a la avaricia. Entonces, en vista de que el profeta no sirvió, busquemos al sacerdote, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. El sacerdote, así como el profeta representa al Dios santo ante un pueblo pecador, el sacerdote representa a un pueblo pecador ante un Dios santo. El sacerdote intercede, se pone en medio entre el creador y la criatura. El sacerdote clama, gime. El sacerdote representa, alabanzas al nombre del Señor, al pueblo, clama por él. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Como el profeta no sirvió, vuelve al sacerdote, pero escuchen la conducta de ellos también. Violaron mi ley, contaminaron mi santuario, perdieron la noción entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia entre lo limpio y lo inmundo. ¿No ve usted que hoy está sucediendo una situación casi parecida? ¿No ha oído usted los escándalos que hay en los ámbitos religiosos por los jerarcas envueltos, algunos hasta en pecado de moral, abusando niños y todo esto? ¿No ha oído usted la vergüenza que a veces acarrea aún el cristianismo evangélico? Algunos líderes que de pronto su conducta no está a la altura que debía darse. Alabanzas al nombre del Señor. Miren ustedes que aquí en esta parte del mundo donde se está congregando el pueblo, donde se reúne la gente a bendecir al Señor, también se están dando síntomas peligrosos. Se pierde la noción entre lo santo y lo profano. Yo hace 35 años que soy cristiano. El pastor Rodolfo, imagínense, me duplica casi. Ustedes recordarán, pastores, que hace unos 30 años atrás, uno donde oía o veía, 20 años atrás, unos shows y espectáculos que hoy presentan en los llamados altares cristianos. ¿Dónde vi yo en mi temprana vida cristiana un hombre de pelo largo en el altar? ¿Dónde se veía, pastora Rita, usted que también ha servido en el ministerio, una persona con rock metal, con unos instrumentos, hermano, igual, con luces multicolores y humo, igualito al mundo secular, sin la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Dónde se había visto que, por ejemplo, un músico de altar fuera también a cantar en la calle, a amenizar una fiesta mundana? ¡Nunca se había visto! Que con la misma vestimenta impía y a veces indecorosa y moral de afuera subiera al altar, eso no se había visto. Se oía hace años, amados, era la predicación del evangelio verdadero. Pero ahora uno ve una dualidad, hermanos, un interés más bien por la economía, por mantener, entretener a la gente. Se da clase más bien de superación personal y no se predica esta palabra. Y eso está trayendo una iglesia, si es que se puede llamar así, creando un pueblo que entre lo santo y lo profano no hacen diferencia. Que uno los ve en la calle y uno no sabe si son o no son cristianos, porque hablan, actúan, viven igual que los de fuera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Dónde está la responsabilidad? Líderes sin autoridad que no son capaces de decirle al músico, usted así no me sube al altar. En esa forma de vestir usted no puede pararse en un altar a hablar de un Dios santo. ¿Con qué autoridad lo hace? Es por eso que hay reuniones muertas, sin ninguna unción espiritual, sin el fuego divino del altar que debe estar en la autoridad de la palabra. Es por eso que el pueblo viene a entretenerse, en muchos casos acuden a esos lugares. Por eso Dios nos guarda y nos ayude a mantener una autoridad bíblica y ministerial en esta obra. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Amigos, no es un fanatismo, no lo mire desde ese punto de vista. La iglesia tiene que marcar diferencia en esta tierra. El sacerdote, el profeta de Jehová, tiene la obligación bíblica de levantar su voz de protesta contra toda esa iniquidad, esa maldad. Porque si no lo hace el sacerdote, si el profeta no lo hace, ¿qué será del pueblo entonces? Oh, Dios tenga misericordia. Oh, gloria al Señor. Dios nos ayude, iglesia. Cuando el profeta y el sacerdote se corrompen y se deteriora, miren las consecuencias. Versículo 27. Mire a donde llega, hermanos, la ola del tsunami de maldad. Sus príncipes en medio de la tierra son como lobos que arrebatan presa. El príncipe aquí es el líder político y social, el que gobierna, el que dirige la comunidad y el pueblo. Pero miren a lo que se dieron también a la rapiña, al soborno, a la corrupción. Aquí dice que derraman sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. O sea, se va dando un deterioro acelerado en el proceso social. Las sociedades empiezan a deteriorarse, a corromperse, porque si el ejemplo de arriba no es el adecuado, empieza el deterioro hacia abajo. Es que es así, siempre ha sido así. Alabanzas al nombre de Jesús para siempre. Viene el deterioro acelerándose, entonces alcanza a los príncipes, los gobernantes, Y entonces los profetas, en vez de levantar su voz contra aquello, dice que recubrían con lodo suelto. Este es un eufemismo para decir que su mensaje no tenía la autoridad, ni la unción, ni el fuego, oígame bien, ni la contundencia que debía tener. El mensaje de altar, pastores presentes y futuros, tiene que llegar a suplir la necesidad que adentro de la persona hay. Los predicadores no nos paramos en un altar a entretener al pueblo. Por eso muchas veces no somos, óigame bien, aceptados en algún sector de la población. Menos cuando somos radicales. Se nos califica de fanáticos, de extremistas, de legalistas. Y muchos, por no incomodar a nadie, no predican ni cortan como debe ser. Hermanos, y el predicador bíblico, vea usted en la Biblia y verá que no siempre fue aceptado de una manera general. A Jeremías lo metieron allá abajo, lo arrojaron en un pozo. Fue que le tiraron una cuerda y unos trapos viejos y lo izaron, lo volvieron a sacar. Este hombre no fue aceptado. Muchos profetas antiguos tampoco, ni actuales tampoco. Alabado el nombre del Señor. Es que la predicación, óigame bien, auténtica y bíblica, amigos míos, lo incomoda. Si usted tiene dos mujeres, la Biblia lo conmina a dejar una y casarse con la que más ame. Si usted era un ladrón, la Biblia dice que no hurte más. Amén. Si usted era una mujer inmoral, la Biblia dice, vete y no adulteres más. O sea, no sigas esa conducta. Entonces, esta predicación, ¿qué efecto tiene? Que empieza el proceso de revolución adentro, cuando es predicada como debe ser, y lo conmina usted, o abandona la iglesia, o mejora su conducta. No puede continuar indefinidamente. Alabanzas al nombre de Jesús. Es que para eso fue puesta la iglesia sobre la tierra. Y una iglesia santa, el pecador viene y entiende que debe mejorar su conducta. Empieza a observar el entorno, el amor cristiano, el respeto, la dignidad. No permiten que su conducta inadecuada prolifere ni se mantenga dentro de ese ambiente. Mire qué lindo es esto, hermanos. Estos príncipes se deterioraron, los profetas no hicieron nada, y miren a dónde llega el deterioro. Es como el tsunami ese que se da en un epicentro y la ola va hasta lejísimos. Mire el versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión. Al haber el ejemplo en deterioro arriba, al haber una conducta no adecuada, el pueblo, por reflejo, oígame bien, si miente el líder, si el político, el presidente o el que sea miente, el otro dice, pero ¿por qué yo no voy a mentir? Si el religioso y el de pronto el líder lo hace, hace lo inadecuado, el de abajo dice, pero si lo hace él, ¿por qué yo no? ¿Entienden ustedes, pastores, la responsabilidad que tenemos? Óigame, los que serán llamados, de muchos de ustedes jóvenes que me están oyendo, que serán llamados para que cuando usted entre a este ministerio, cuando Dios lo llame, sepa que su conducta tiene que ser diferente. Alabanzas al Señor. El pueblo de la tierra usaba opresión, cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Se fue dando el deterioro de arriba hacia abajo de una manera progresiva, y aquí tenemos el pueblo en la anarquía, totalmente disuelta la sociedad. Una sociedad que no tiene barreras éticas, morales, que no las respeta. Una sociedad donde la dignidad humana, donde el robo es normal, donde la corrupción es normal, donde el adulterio, la fornicación y la inmoralidad sexual son normales. Una sociedad que acepta todo esto y lo practica y lo vive, necesariamente se va deteriorando. Porque lo que hace que un pueblo sea grande no es la riqueza material que posea. De nada sirve aquello si no hay calidad humana, y la calidad humana está íntimamente relacionada con el Dios que nos creó y nos trajo a la existencia. A su nombre sea la gloria. Eso fue lo que mejoró a Zaqueo, el pequeñín aquel que era un pillo. Ustedes han leído en la Biblia, ¿verdad? Ese hombre, ante el encuentro con Jesús, mejoró su conducta. Él dijo, aquí está. Yo he sido un publicano, he sido un hombre usurpador de mi deber, y he pasado más allá y he tomado el ajeno. Pero ahora le voy a devolver cuatro tantos a los que he robado. ¿Quién sino Dios hace eso? A su nombre la gloria. Hemos tenido casos en las iglesias, yo los he presenciado, de personas que no soportan más y levantan su voz. Pastor Rodolfo lo sabe. Y piden perdón de una manera pública. Yo daba la Santa Cena en una congregación hace unos años ahí en Bogotá, cuando era presbítero de zona. Y una noche Fui a visitar aquella congregación y empecé a hablar de las normas bíblicas para participar de la cena del Señor. Las demandas divinas para tomar el cuerpo de Cristo con dignidad. Y mientras yo enfatizaba aquello, de pronto una mujer soltó un grito allá y se salió al pasillo del templo y caminó hacia el frente. Y venía muy, muy, muy compungida y empezó a gritar y a llorar. Y le dijo al pastor: si quiere, haga conmigo algo. Expúlseme de la iglesia, hagan algo, pero yo no puedo con mi hipocresía. Yo no puedo seguir en esta conducta. Y luego se viró y miró hacia la congregación y mencionó por nombre a una señora allí. Y dijo: fulana de tal, perdóneme. Y en medio del llanto esta mujer empezó a confesar su iniquidad sin que nadie la presionara. Su conciencia, al tener un encuentro con Dios y con la palabra, activó su sensibilidad. ¡Oh, bendito el nombre de Jesús! Hubo perdón, hubo reconciliación, hubo, hermano, sanidad, porque hubo abandono del pecado y de la conducta inmoral que ella profesaba. Lo único que lo emancipa a usted, amigo mío, es el abandono total de su vida pecaminosa. Usted no podrá tener la bendición de Dios mientras el pecado. Hay cuantos pasan al altar a que oren por ellos, pero para seguir pecando. Unos quieren que Dios les sane los riñones para seguir ingiriendo alcohol. Otros quieren que Dios los sane del SIDA para volver otra vez a la iniquidad y a la inmoralidad sexual. No, usted debe venir al Dios del cielo para que le sean perdonados sus pecados y para vivir para Él a partir de esa hora. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Oiga, qué lindo es todo esto, hermanos. Escucha aquí. Dice que en esa condición, estando el pueblo, los profetas, los príncipes, los sacerdotes en deterioro, versículo 30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Empieza Dios a buscar. Ustedes sabían que en la antigüedad, un filósofo llamado Séneca, allá en la antigua Grecia, andaba una vez por las calles de Atenas a pleno mediodía con una antorcha encendida. Andaba. Y dice la historia, yo he leído que él andaba por allí. Y la gente le preguntaba: pero esa antorcha que alumbra tan poco, y a pleno mediodía, ¿qué hace? Y el filósofo decía: busco un hombre, busco un hombre. Era una forma alegórica de él, en su mentalidad y en su forma de pensar, buscar una persona que pensara de pronto como él, que tuviera una conducta como él. Aquí el Señor está buscando, en medio de ese deterioro, de esa putrefacción social, de esa descomposición, está buscando alguien que rompa con aquel comportamiento. Y mire usted y verá que nuestra América, nuestro Ecuador, nuestra Colombia, nuestros países, hermanos, necesita Dios hombres, anda buscando hombres y mujeres diferentes. Amigo, usted que viene a una iglesia cristiana, busque una iglesia diferente donde usted vea un ámbito espiritual. No busque una congregación donde lo dejen tal como usted llegue. Busque una iglesia donde haya un pastor que con amor cristiano le diga: esa conducta usted no puede continuarla. Ese proceder desagrada al Dios del cielo. Eso está en contra de esta palabra. Busque una iglesia donde lo formen alabanzas al nombre de Jesús. Busque una congregación, así sea de campo, como la que yo conocí hace 35 años cuando vine a Jesús. Yo era un joven de ahí del sur de Colombia, cerca por ahí de Cali, en esos campos por ahí me levanté hasta cierta edad. Por estar tan joven y sin un hogar donde hubiera unos principios evangélicos, pues mi papá y mi mamá, sin conocer a Dios, lo poco que tenía nos daban, porque uno no da sino de lo que tiene. Y en ese ámbito me cautivó la tendencia hippie. Y cuando eso, yo tenía bastante pelo y me dejé crecer el pelo y yo quería ser como ellos. Y así, en ese andar, nos fuimos a la frontera con Venezuela y hubo un pastor que tuvo el valor de abrirme la Biblia. Escuchen esto. Aún antes de yo ser cristiano, me dijo: joven, si usted le entregara su corazón a Jesucristo y rindiera su alma a Él, si usted le pidiera perdón por sus pocos o muchos pecados, Él lo perdonaría. Y usted aprendería a ser un hombre con otro aspecto. Aprendería ni siquiera a peluquearse, porque Primera de Corintios 11 dice que al varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y cuando yo miro, ¿dónde dice la Biblia eso? Y me dijo: sí, y me abrió y me dijo: mire, aquí dice. Y yo dije: ay, Dios mío, hasta en esta parte yo estoy fallando delante de Dios. Ese hombre con amor cristiano me corrigió mi conducta. Si aprendieras a mirar las jóvenes como personas con dignidad y no como objetos, me decía. Porque ustedes, los hombres sin Dios, suelen mirar a las muchachas desde la óptica carnal. Por favor, no lo haga. Usted tiene hermanas, usted tiene mamá, me decía. con una autoridad aquel varón, alabado el nombre de Jesús. Esa autoridad que emanaba de las conductas, como él era diferente, yo veía, decía, esta persona me puede corregir porque no le escucho a él decir otras cosas anormales. ¿Para qué busca Dios un hombre? Aquí dice, para que hiciese vallado. ¿Qué es un vallado? Es una cerca que protege. En Colombia se llama todavía vallado a unos muros de piedra que antiguamente se hacían para dividir las fincas. Eran los linderos. Separaban la propiedad de uno y de otro, pero también protegían de la invasión de los animales para que no se entraran a dañar los sembrados. El vallado es para eso en la parte espiritual. Dios dice, necesito un hombre que se pare al medio, que por favor detenga, como lo hizo una vez Moisés. ¿Han leído esa historia, verdad? El ángel de Jehová venía haciendo estragos en la población por su pecado, y Moisés le dijo a sus ayudantes, ¡rápido! ¡Tomen el incensario porque la mortandad avanza! Y estos hombres lo llenaron de incienso, corrieron, y dice la Biblia que se pusieron entre los vivos y los muertos y empezaron a crear una barrera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se levantaba esa barrera, Dios mío, por favor, y movían el incienso. Oiga, y el Dios del cielo detuvo, le dijo al ángel, basta, hay unos santos ahí que están al medio, impidiendo que el mal avance. Oh, cuántos alabados el nombre del Señor. Iglesia del Señor en Ecuador, usted y yo hacemos eso. Nos paramos entre los vivos y los muertos. Los muertos por el pecado, decimos, Señor, por favor, ten misericordia, salva unos pocos, los que más puedan, los invitamos, les predicamos, vengan, corran. Mientras tanto decimos, Señor, protege tu iglesia, defiende tu heredad, y de esta forma Dios en su misericordia escucha y ha traído mucha bendición a muchos pueblos. Alabanza al nombre del Señor. Aleluya, bendito el que vive para siempre. Pero escuchen más. Que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Tal vez alguno no dimensiona la importancia que la intercesión tiene. Cómo el clamor sube delante de Dios y detiene. Les quiero decir, amigos, sin ningún ánimo de exclusivismo, pero la iglesia levanta una barrera de protección que de no ser por ella sería peor este mundo. Tan es así que cuando la iglesia sea levantada, este mundo quedará sin quien interceda. Alabanzas al nombre del Señor. Y escúcheme, los hijos de cristianos que a veces viven una vida desordenada, muchos de nuestros hijos, yo bendigo al Señor que los míos todavía, bueno, hay dos mayores, hasta aquí están en la iglesia, pero hay muchos hijos que son ingratos y no saben que en la madrugada el papá y la mamá clamando delante de Dios detiene. ¿A cuántos Dios les ha preservado la vida por el clamor? Allá en esa noche, en esa fría madrugada, esa madre llorando, Dios mío, mira a mi hijo, tócalo, sálvalo, por favor, mira a mi hija. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos maridos infieles, promiscuos y desordenados gozan de la intercesión delante de Dios del cielo a través de una mujer santa? Es que la intercesión Dios la escucha. Dios llama a gente para que hagamos eso, para que nos pongamos entre unos y otros, viendo el deterioro, hermanos. Uno pasa por las calles y ve ese deterioro, ve los noticieros, el deterioro social, que se robaron tanto, que el Estado está en esta situación, que tal empresa quebró. Luego uno sale hacia el culto y por el camino uno ve gente de todos los matices, unos hundidos, otros en la calle tirados, enfermos, carcomidos por el SIDA, por el pecado, otras en la vida inmoral, desordenada. Hermanos, hay tantísimo iglesia que hacer a favor del pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, pastores? Es por eso que usted, pastor, no puede conformarse con ese pequeño grupo que Dios le ha dado. Que Dios le dio 40 y 50, amén, dicen algunos. No, cuando hay tanta necesidad en esa comunidad, si a usted le abren la puerta a la televisión, predique. Si le alquilan un espacio radial, úselo. Si pueden distribuir un folleto, hágalo, alabado el nombre de Jesús. Si puede visitar una familia, hágalo, que allá hay un deterioro, hay una necesidad que suplir y usted puede suplirla. Vaya a las cárceles, a los hospitales, vaya, usted predique en las cárceles para que vea el deterioro tan triste, hermano. Yo visité un pabellón de enfermos de SIDA. Uy, es deprimente, hermanos, ver gente, jovencitos, una señora joven de 22 años, hija de una familia prestante, con esos labios podridos, con los ojos hundidos, con los pómulos salientes, esa muchacha ahí en el piso. Uy, qué cosa tan dolorosa y triste es eso. Conocí otro caso de una jovencita en el oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela, llorando. A mí no se me olvida, gritos. Abrazaba al pastor y abrazaba a la esposa y decía, perdónenme, perdónenme. Y yo fui hasta allá porque me indicaron que fuera. Y la esposa del pastor me dijo, oremos por ella, está muy mal. Cuando yo miré a esa joven con ese rostro encharcado en lágrimas, me miró y me dijo, hermano Henao, usted no se acuerda de mí, yo ausculté. Y yo le dije, no sé quién es. Dijo, usted ha venido a esta iglesia en algunas ocasiones. Yo me levanté en esta iglesia desde que tenía 7 años. Escuchen esto, muchachos. Pero llegó a los 15, 16 y ella le decían que tenía un cuerpo muy elegante, que era muy bonita para estar metida en esa congregación de fanáticos con esas faldas largas, con ese pelo largo que así ella tal. Y esa niña no soportó la presión del grupo. Y como no fue criada por una mamá, sino por una tía, esa niña se fue de la iglesia. Cuando volvió, no había vuelto durante los últimos 7 años. Y me dijo, vengo con 23 años. Oí anoche el programa radial, miren la importancia de las emisoras de radio. Yo los bendiga, hermanos en Perú, que a ustedes les gusta eso. Avancen en esa parte. Nunca dejen de predicar a diestra y siniestra. Dios hará lo demás. Ella me dijo, yo vine a reconciliarme porque yo me muero en estos 2 o 3 meses. Estoy en la fase terminal de SIDA. Cuando me dijo así, yo sentí un escalofrío físicamente aquí por mi espina dorsal. Ese rostro tan pálido, todavía quedaban pequeños vestigios de un supuesto atractivo que ella tenía. Oiga bien, muchacha, esa muchacha siguió llorando y me dijo estas palabras delante del pastor. Me dijo, cuando hablaban de moral en el púlpito, cuando él empezaba a hablar de moral y la esposa también, yo decía de la banca, claro, como es un viejo anticuado barrigón cabecipelado, ¿quién lo va a invitar a una fiesta? Están esos envidiosos. Esa señora también toda achacada y toda vieja, ¿quién la va a invitar a una fiesta? Entonces usa la Biblia para que uno no vaya. Lo que tienen es envidia y el diablo le susurraba en la mente a esa muchacha. Ellos se protegen y abren la Biblia es para meterle a uno miedo, meterle susto, para manejarlo psicológicamente, para que uno lo disfrute de la vida. Y entonces yo me fui y dijo, y toqué fondo. Y cuando ella terminó de llorar y se desplomó allí, yo le dije, hija, vamos a orar porque Jesucristo sana el SIDA. Pero escuchen esto. Él sana el SIDA y el cáncer y lo que sea. Pero cuando yo le dije eso, esa muchacha levantó su rostro y me dijo, no quiero ser sana. Parece raro una mujer de 23 años y me dijo, no, porque tengo un hijo de 1 año y medio y lo tiene el bienestar familiar y también tiene SIDA. Y yo no quiero ser sana porque si Dios me sana, ese niño me estará reclamando la maldición que yo le transmití por mi vida desordenada. Además, no quiero vivir en esta vida para que los hombres hipócritas, mentirosos, para que los falsantes y mentirosos vengan a decirme que yo soy bonita y a meterme todas las mentiras que yo les escuché a ellos. Miserables, decía con un resentimiento social espantoso. Me abusaron, me aprovecharon, pastor. Me engañaron los seres humanos, no quiero más. Y se cayó ahí, hermanos, y ahí le ministramos. Y unos 5 o 6 meses después, estando yo en otra ciudad, me entró una llamada al celular y el pastor me dijo, venimos del cementerio, cremamos el cuerpo de fulana de tal. ¿Se da cuenta usted que si hay una necesidad? Cuando usted ve esa juventud en deterioro, pastores, esas niñas que andan por allí cual mercadería barata, joven señorita que me oye, ¿no ve que usted puede hacer algo por ellas? En vez de sentir envidia por esa conducta, porque usted no le habla de este Cristo glorioso, de este Dios que la quiere dignificar y levantar de esa desgracia y de esa condición en que está. Oh, gloria al nombre de Cristo. ¿Sí se da cuenta usted para qué Dios busca hombres y mujeres? Para que se pongan en la brecha que dice, ¿sabe que Dios le dijo a Moisés a través de Jetro, búsquese hombres que tengan estas características para que guíen el pueblo? En Éxodo 18, pastores, dice el perfil de los gobernantes y jueces que tenía que buscar Moisés, que fueran varones de virtud, que fueran hombres de verdad, temerosos de Dios y que aborrecieran la avaricia. Es que Dios nos hace diferentes para que podamos bendecir a otros hermanos. Oh, gloria al nombre de Cristo. Adorado su nombre poderoso. Oh, alabanzas al Señor de gloria. Para eso es que los busca. Lo preocupante es que ni Jeremías ni Ezequiel hallaron a esas personas. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese la brecha delante de mí para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué lindo que hubiera encontrado como en los tiempos de Isaías uno que dijera: heme aquí, envíame a mí. Alabanzas al nombre del Señor. Como tanto le hemos respondido a lo largo de la historia cuando Dios ha llamado: ¿quién irá por nosotros? Muchos hemos tenido, como ustedes pastores, como ustedes hermanos, la bendición de decir: Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Dijo una vez Saulo de Tarso. Como aquel jovencito Samuel que allá en el templo en Silo, una noche le decía: habla Jehová porque tu siervo escucha. ¿Qué quieres que yo haga? Oh, gloria al nombre de Cristo. En esta sociedad depravada, en este mundo alejado de Dios, la iglesia es una urgentísima necesidad social. Por favor, los gobernantes que me pudieran oír, oiga, que esto llegara a oídos de ellos, déjenos predicar, déjenos entrar a colegios, a universidades, a centros penitenciarios, a guarniciones militares, déjenos entrar con esta palabra. Y deje que el pueblo la escuche y verá que muchas de esas vidas vendrán a los pies del Señor y será una bendición maravillosa. Cesarán de ser los problemas que son. Yo he estado en las cárceles predicando, estuve en Palo Gordo, en Bucaramanga, se llama la cárcel. El director de esa penal me dijo: por esos pastores allá en Perú, Dios los está usando para llevar esta palabra a las cárceles, está redimiendo a esos convictos que están allá. Ese hombre me decía: pastor, no dejes de venir. Ver hombres que antes fueron políticamente diferentes, ideológicamente confrontados, hombres que se odiaban allá afuera, verlos de rodillas cantando y leyendo la Biblia, haciendo las oraciones y levantando sus manos. Eso no lo ha hecho aquí ningún psicólogo, ningún psiquiatra. Eso no lo ha hecho ningún sociólogo que ha venido aquí. Pero yo decía: el Dios del cielo hace eso. Es por eso que Dios con urgencia está necesitando cada día más y más hombres y mujeres que vayan engrosando este ejército celestial. Estas vidas que digan: Señor, cuenta conmigo. Si en algo puedo ser útil a pesar de mis años, todavía me queda fuerza, por favor toma la pequeña reserva que me queda y por favor tómala para tu gloria. Y yo soy uno que me pondré en la brecha, que me levantaré y me pondré allí para buscar, oh Dios, tu intercesión y tu favor a favor del pueblo, a favor de una sociedad alejada. Miren la educación cómo se ha deteriorado, la política se ha deteriorado, la religión se ha ido al piso, la economía está en bancarrota. Miren los anuncios que vienen de Europa, de Estados Unidos, pero hay una iglesia que creemos en el Dios de la gloria, que la riqueza espiritual que nos ha dado la difundimos, la proclamamos, la enseñamos, porque ha dado resultados y está trayendo resultados no solo a nuestras vidas, sino a tanta gente que se congrega y viene a los pies de Cristo a través de estos mensajes. Por eso en esta noche el Señor dice: hallaré esas personas. Óigame bien, porque la necesidad también está aquí en Guayaquil, aquí en Ecuador, aquí en América Latina, allá en Perú, allá en Colombia, pastores. ¿Encontrará Dios esas vidas? ¿O decepcionado mirará para otro lado? ¿Dónde está? Porque han habido tiempos de sequía espiritual donde Dios ha estado buscando y buscando y procurando, y encuentra a uno ocupado como aquel que estaba, que fueron llamados a las bodas, y uno estaba ocupado en una cosa, otro en otra, y Dios tuvo que decir: id y buscad los cojos, los mancos, y trae toda esa gente necesitada, que ellos, que se llene mi casa, que se llene mi mesa. ¿Cuántos de ustedes ocupados en otras cosas, con intereses personales y económicos, no han dispuesto sus vidas? Pero en esta conversión, en este evento que hemos venido a realizar y que estamos empezando, Dios tratará con muchos de ustedes, se lo estoy diciendo, y desde esta noche lo está haciendo ya con muchos jóvenes de ustedes. Óiganme, muchachas y muchachos que han venido a este evento, hay un escenario que ocupar, hay un lugar al cual llenar, y Dios quiere llenarlo contigo. Oiga, porque si usted no acude, Dios traerá otro, y de pronto viene después el remordimiento, la autorrecriminación y la amargura por no haber acudido en el momento en que Dios quería que acudiese. Hacemos.